Sí, eso fue en el día de ayer por la tarde. ¿Qué ocurrió o si saben ustedes cómo se generó esto y qué acción llevaron adelante? Bueno, sí, mira, al arribo de la dotación de nuestro cuartel, bueno, sí, se constata de que se había tratado de un incendio en un estabilizador de corriente. Bueno, cuando llegaron los chicos, los bomberos, nos esperaba el contador del banco con personal policial para ingresar al lugar. ¿Esto fue en la planta baja o en la planta alta? En el primer piso. Ajá. Se constata de que ya había sido sofocado por este personal del banco, ¿no? El señor contador. Ah, que llegó antes seguramente algún llamado o algo por el estilo. Claro, por el tema de la alarma. Claro. Se analizó por la alarma, sí. ¿Esto fue ayer a las 5 de la tarde? Sí, aproximadamente esa hora, sí. Uh-huh. ¿Y se, más allá de que pueda llegar algún dato, algún registro o no, tal vez también apelando un poco a la experiencia de ustedes, se puede llegar a saber cómo se desató esto o no? Mirá, no, bueno, se trataría del estabilizador por el tema de ayer que hubo varios cortes de luz, ¿no?, en la zona. Ajá. Seguramente por un sobrecalentamiento, pero algo de eso pudo haber pasado. Hernán, te consulto por otro incendio, nos acerca acá en la producción, de un incendio de una vivienda en la calle 12 de octubre del fin de semana. Sí, fue un principio de incendio, sí, por la noche. ¿Y qué fue lo que sucedió? No estuve yo en el lugar, pero bueno, fueron los bomberos, bueno, acudieron al lugar, sí, se trataba de un principio de incendio, que fue controlado también. Bien, no sé, no tenés noción de los motivos. No tengo información de ese incendio, no. Uh-huh. O sea que fueron dos episodios que rápidamente pasaron a ser controlados, por supuesto el incendio en un banco siempre llama la atención, ¿no? Sí, más por la zona, bueno, que se trataba del banco, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuvieron operando ustedes allí hasta normalizar la situación o ya había intervenido bien el contador con las acciones propias de emergencia? Sí, no, ya al arribo de la unidad, como te había dicho, ya estaba controlado. Nosotros llegamos, bueno, constatamos de que no haya peligro de propagación, ¿no? Uh-huh. ¿Y pudieron constatar algún tipo de pérdida material importante? No, solamente el estabilizador. El estabilizador de tensión que está en el primer piso. Sí, nada más. Bien. Hernán, te agradecemos por el tiempo, por estos minutitos. Bueno. Queríamos tener el testimonio tuyo para dar cuenta de esto. Nos parecía importante, si en momento como este se incendia o hay un principio de incendio en un banco y llama la atención, pero bueno, vos le bajás el grado de importancia diciendo tiene que ver con las altas y bajas de tensión y seguramente esto habrá generado un corto en, dijiste, el corto. Que se produjo en la localidad el día de ayer. Sí, no, pero ¿en qué? El estabilizador. En el estabilizador de tensión. El estabilizador de tensión, sí, en el primer piso.